Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, la directora de la Escuela Taller El Conjuro 2, Nuria Díaz, y el representante de la Delegación de Educación, Enrique Martín, fueron los encargados de clausurar el pasado 26 de diciembre la Escuela Taller El Conjuro 2, que durante 18 meses ha formado a 37 jóvenes archidoneses en los módulos de jardinería, ayuda a domicilio e instalación de equipos de energías renovables. Díaz ha destacado que se ha cumplido los objetivos de esta escuela, ya que todos los alumnos de ayuda a domicilio han encontrado trabajo. Además, dos alumnos de energías renovables también están trabajando, así como un alumno del módulo de jardinería. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. El hundimiento de parte del pavimento de la Plaza Ochavada es debido a una fuga de agua. Archidona va a poner en marcha una iniciativa singular e innovadora, el Banco del Tiempo, que funcionará como un banco, pero en vez de gestionar dinero, la moneda que se utilizará será la hora. Así, los usuarios de este original banco pondrán sus habilidades a servicios de la ciudadanía y a cambio recibirán otros servicios. Con el ruido de más de 15.000 latas, los más pequeños llamaron a los Reyes Magos en la mañana del día 5 de enero. Los más pequeños disfrutan con la cabalgata de los Reyes Magos. Alejandro Sánchez del Olmo será el pregonero del Carnaval 2015. Esto es Archidona Noticias. Es tiempo de información, este primer informativo que realizamos en este año. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, la directora de la Escuela Taller El Conjuro 2, Nuria Díaz, y el representante de la Delegación de Educación, Enrique Martín, fueron los encargados de clausurar el pasado 26 de diciembre la Escuela Taller El Conjuro 2, que durante 18 meses ha formado 37 jóvenes archidoneses en los módulos de jardinería, ayuda a domicilio e instalación de equipos de energías renovables. Díaz ha destacado que se han cumplido los objetivos de esta escuela, ya que todos los alumnos de ayuda a domicilio han encontrado trabajo. Además, dos alumnos de energías renovables también están trabajando, así como un alumno del módulo de jardinería. Jiménez señaló que durante este periodo de formación los alumnos se han cualificado en profesiones con un alto nivel de inserción laboral y ha manifestado que a mayor cualificación, mayor grado de empleabilidad. Con tu permiso, Paco, Nuria, valoración. En este momento es el día precisamente donde, ya con perspectiva, ¿no? ¿Contenta con el ciclo de que habéis impartido? Sí, estamos realmente contentos y contenta, y especialmente sobre todo porque se han cumplido todos los objetivos, tanto a nivel de obra y servicio como a nivel de inserción. Puedo decir muy, muy orgullosa que todos los alumnos del módulo de ayuda a domicilio, después de la jornada que celebramos el otro día, tienen un trabajo, uno en la residencia de mayores de Archidona y lo otro en una empresa de ayuda a domicilio de Antequera. Un alumno de jardinería, también, y dos alumnos de energías renovables, con lo cual el índice de inserción antes de terminar la escuela ya está cumplido también. Nosotros nos sentimos realmente orgullosos de los alumnos y las alumnas. Hace tan solo unos días entrevistamos en un preacto, vamos a llamarlo así, dentro de lo que es las jornadas de empleabilidad, formación e igual a trabajo en ese sentido. Nuria, ¿qué se puede pedir más, ¿no?, de cara a futuros emplazamientos? ¿Qué se puede mejorar, en pocas palabras, ¿no?, que podamos pedir para que todo funcione un poquito mejor? Pues se puede mejorar ya a partir de hoy. Son ellos, los alumnos y las alumnas, los que tienen que continuar solos. Ellos deben de seguir formándose y de seguir con la trayectoria, no abandonar aquí. Tienen toda la herramienta a su disposición, saben todos los pasos a seguir y ya depende de ellos que se le abren un futuro de aquí en adelante. Nosotros durante este año y medio hemos puesto todo a su disposición y a partir de ahora tienen que volar solos. Ya no estamos nosotros para ayudarle en todo, en cualquier papel, en cualquier cosa. tienen que volar solas. Y mejorar, pues mejorar en sí, pues la duración, no han recortado 6 meses, pues que sigan las escuelas taller durando dos años como duraban antes. Bueno, pues en ese sentido le preguntamos a nuestro alcalde, Paco, tu valoración, evidentemente, cada vez que termina un ciclo formativo, venís promulgándolo hace mucho tiempo, empleabilidad igual a mejor desarrollo, mejor oferta de trabajo, y en este sentido, en un día como hoy, ¿qué puede decirnos, alcalde? Pues plena satisfacción, porque bueno, tuve el honor de iniciar la escuela siendo concejal y voy a tener el honor de cerrar la escuela, de clausurar la escuela y entregar diplomas, pues siendo alcalde de Archidona, entonces para mí una gran satisfacción. Creo que los objetivos se han cumplido con creces, en ese sentido, de todo lo que estaba marcado en el programa formativo se ha llevado y se ha desarrollado acá al 100%, y aparte pues se ha desarrollado también otra serie de proyectos que no venían en el programa, que van a venir a beneficiar la ciudad de Archidona, ¿no? Porque vamos a tener unas instalaciones con determinado ahorro energético y demás, ¿no? Por lo tanto, plena satisfacción en lo que es el funcionamiento de esta escuela taller. Cambiemos de asunto. Tras los trabajos que se están llevando a cabo, Aguas de Archidona en la Plaza Ochava, se ha comprobado que el hundimiento del pavimento que tuvo lugar el pasado 3 de enero ha sido debido a una fuga de agua que ha ido provocando un socavón en el terreno. Esta fuga de agua no se ha detectado antes porque las casas que están enganchadas a esta tubería están deshabilitadas. Desde la Concejalía de Obras se informa que la bóveda está en perfecto estado. Archidona va a poner en marcha una iniciativa singular e innovadora, el Banco del Tiempo, que funcionará como un banco, pero en vez de gestionar dinero, la moneda que se utilizará será la hora. Así los usuarios de este original banco pondrán sus habilidades al servicio de la ciudadanía y a cambio recibirán otros servicios. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, señaló que el tiempo es un capital válido que no se puede comprar ni se puede ahorrar, por lo que el tiempo es vida. La puesta en marcha de lo que va a ser un banco del tiempo, experiencia única, singular en Archidona. Hay experiencia en otros lugares, como ahora ellas nos contarán, ¿no? Pero para Archidona es una iniciativa bastante innovadora. Nos tendríamos que preguntar qué es el tiempo. No vamos a entrar en una discusión ni en un análisis aquí desde el punto de vista científico ni filosófico de lo que es el tiempo. Pero podemos decir que es un capital muy válido, que el tiempo es un bien escaso, que no se puede comprar, no se puede ahorrar, no se puede incrementar, y que, como todos sabemos, a lo largo de nuestra vida pues transcurre de una manera constante e inexorable, ¿no? Por lo tanto, el tiempo es vida. Lo que sí podemos hacer es gestionar el tiempo para que seamos más creativos, gestionarlo para reducir el estrés, para disfrutar de ese tiempo de ocio y ese tiempo libre y para alcanzar nuestros objetivos. Por lo tanto, la iniciativa de este Banco del Tiempo en Archidona nos va a permitir, con esa gestión, conseguir estos objetivos que hemos planteado anteriormente, ¿no? Yo, sin más, pues le paso la palabra a Juana, como concejala responsable de este proyecto, para que ella dé unas explicaciones más detalladas, y luego pues interviene Sandra, pues también explicando todo el proceso técnico. Hay que pensar que es un banco donde no hay dinero, pero sí hay tiempo, y funciona exactamente igual que un banco. Hago mi ingreso de tiempo, saco mi ingreso, pues saco la parte de tiempo que me corresponde y lo intercambio con otra gente. Y quizás en estos tiempos de crisis, el poner en marcha esta iniciativa pues puede ayudar a que la gente, sobre todo la gente desempleada, pues sean más creativos, sean más útiles para poner en marcha este programa, este proyecto, que, como decía en un principio, es bastante innovador en Archidona. Bueno, pues yo, como este año es la primera vez que me pongo a este lado de la cámara, quiero aprovechar y felicitar en público el 2015 para todo el mundo, porque por aquello que dicen que hasta San Antón, Pascua Sol, ¿no? Entonces todavía quiero desearle a todo el mundo un feliz año y que bueno, que venga cargado de todo aquello que el 2014 nos ha quitado, que nos lo devuelva. Que nos lo devuelva multiplicado. Yo no voy a decir mucho más del Banco del Tiempo. Efectivamente, como ha dicho el alcalde, En Archidona es una iniciativa nueva, pero solo en la provincia de Málaga hay 20 bancos del tiempo funcionando, en Vélez, en Periana, Fuengirola, Alaurín, Álora, bueno, hasta 20. ¿Qué es un banco del tiempo? Pues digamos que no voy a utilizar la palabra empresa, pero sí es una institución que gestiona tiempo, es decir, que va a tener una moneda y esa moneda es el tiempo. ¿Qué tiempo? El libre. El tiempo que cada uno de los usuarios quiera ofrecer y regalar a ese banco. No digo no regalar porque digamos que no es un término de voluntariado estricto, sino que tratamos de que la gente, que seguro que tiene un montón de habilidades, las ceda y las podamos cambiar. ¿Cómo las vamos a cambiar? Ahora Sandra lo explicará, pero sí quiero decir que la moneda es la hora. La moneda de cambio es la hora. Las personas que nos quieran ofrecer sus horas para acompañar a personas mayores, para, qué sé yo, leer a niños pequeños, para, es que se me ocurre todo, hasta hacer punto, no sé, todo el mundo seguro que tenemos habilidades y esas habilidades las podemos poner al servicio de la ciudadanía sabiendo y consciente de que a cambio nosotros recibiremos el beneficio de las habilidades que los demás tienen y que probablemente nosotros no tengamos. Insisto en que no se trata de un voluntariado. ¿Y qué podemos ofrecer? Aquello que nos guste, porque además de ser una satisfacción personal, porque probablemente podamos realizar aquello que nos gusta y que no necesariamente tiene que coincidir con nuestro trabajo, nos puede beneficiar mentalmente. Como decía el alcalde hace un momento, la crisis nos ha colocado en una tesitura complicada. Queremos, digamos, invertir de alguna forma los valores transformar en virtud aquello que hasta ahora ha sido negativo. Desafortunadamente hay mucha gente parada todavía, ojalá cada día sean menos y el banco del tiempo deje de tener sentido también, ¿no? Pero no solo es un sueldo en casa, no solo es el dinero. Mentalmente una persona tiene que sentir que es útil, que es necesaria, que sirve para algo en esta sociedad, y el objetivo de este Banco del Tiempo es ofrecerle la posibilidad de que a cambio de su servicio y de que él reciba otro servicio, está siendo útil, está siendo valorado y de alguna manera estamos rentabilizando ese tiempo que también el alcalde ha dicho y que estamos gestionando de manera positiva esas horas que cada uno de nosotros y de nosotras podemos aportar y podemos ofrecer. Como veréis, en la mesa hay una serie de tanto de cartelería como de folletos, como de talonario, que a partir de ahora queremos ir presentando a cada una de las asociaciones para que les llegue de manera más cercana el mensaje, para poder resolver cualquier duda que puedan plantearse y sobre todo para que toda la población de Archidona, porque todos tenemos algo que ofrecer, se impliquen en esta manera de intercambio. Insisto, somos usuarios que tenemos un capital, entre comillas, que es nuestro tiempo. Y lo podemos gestionar ofreciéndolo a otras personas y esas otras personas nos ofrecerán a cambio también su tiempo, su saber y su buen hacer. Yo me callo porque Sandra ahora os contará cómo queremos hacerlo para que no se creen recelos ni resquemores. Insisto, todo esto va a estar bajo un control exhaustivo y estricto. Así que tú ya les cuentas en detalle ¿cómo va a funcionar? Bien, como ya ha dicho Juana, un banco del tiempo es eso, es un sistema de intercambio de servicios por tiempo en el que la unidad monetaria que vamos a emplear como pago esos servicios va a ser la hora, va a ser el tiempo. Como ya hemos querido recalcar en varias ocasiones, esto no se trata de un proyecto de voluntariado, esto no hay voluntarios que donen su tiempo sin más, sino que cada servicio prestado va a ser un servicio remunerado, con la salvedad que esa remuneración no va a ser una remuneración económica, sino que va a ser una remuneración con tiempo, con horas. Esto nos lleva a la principal característica de un banco del tiempo, y es que con esto conseguimos dotar del mismo valor a cada una de las actividades y a cada uno de los servicios que se presten, ya que una hora de tiempo vale lo mismo para todas las personas. Esto es bastante importante porque así creamos este nuevo sistema de valores, le damos un nuevo valor en el que no solo la moneda, el euro, es el que cuenta, sino el que la moneda del tiempo es el que a nosotros nos va a servir. Por otra parte, yo voy a hablar del funcionamiento de un banco del tiempo, que es básicamente muy similar al funcionamiento de cualquier otro banco. Cada persona que esté interesada en participar en un banco del tiempo, independientemente de la edad, de la razón de procedencia, de su capacidad económica, de su sexo, puede participar simplemente de una forma muy sencilla. En primer lugar, deberá acudir aquí al Ayuntamiento de Archidona, en donde se realizará una pequeña entrevista previa antes de realizar una ficha de inscripción en la que se completen un poco, en la que se reflejen cuáles van a ser sus gustos, sus aficiones, qué es lo que puede hacer o qué es lo que le gusta hacer y también qué es lo que le gustaría recibir, los servicios que puede demandar. Como hemos dicho, en esta entrevista previa se le preguntará a los futuros usuarios, se le someterá una batería de preguntas en el que el único fin que tiene esta batería de preguntas es poder un poco perfilar y hacer un perfil más completo de los usuarios. Simplemente eso, para determinar más qué servicios puede ofrecer y qué servicios puede demandar. Después de esta entrevista y tras la ficha de inscripción, pues a cada usuario se le entregará el reglamento del Banco del Tiempo. En este reglamento se resumen y se explican específicamente las normas y los principios básicos de un Banco del Tiempo. Estas normas deben ser leídas, comprendidas y aceptadas por cada uno de los usuarios. Y en el momento que se lean y se entiendan y se acepten también estos principios y normas, pues se empezará el proceso de abrirle una cuenta corriente de tiempo y se le entregará un talonario, el cual va a tener una misión muy importante. Cada talonario se le entrega a cada usuario y en él se va a reflejar el intercambio de servicios. Cada persona que realice un servicio debe reflejar aquí quién realiza el servicio, quién ofrece el servicio y el número de horas que se emplean en dicha actividad, una hora, dos horas, hora y media. Así, con cada cheque del talonario se reflejan las horas que se consumen en el servicio y cuántas horas cada hora que se consume y cada hora que se da. Los servicios que se pueden intercambiar, como ya ha dicho Juana, son muy diversos. Cada usuario da su propuesta de qué es lo que demanda y qué es lo que puede hacer. Como ejemplo, pues se pueden intercambiar servicios como aprender o practicar idiomas, incluso asesoría legal, acompañamiento de personas mayores, etcétera. Cualquier cosa que el usuario diga yo sé hacer esto o yo puedo hacer esto, se admite. Toda esta información ya se está poniendo en marcha y se está distribuyendo a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, como Facebook, Banco del Tiempo de Archidona, en nuestro Facebook, y a través de Twitter, @BDTArchidona. Ya por último, ya solo nos queda animar a todos aquellos que quieran venir y participar dentro de este proyecto, que como ha dicho el alcalde, es un proyecto que nos ofrece grandes ventajas, no solo la posibilidad de conocernos mejor los unos a los otros, sino también la posibilidad a nivel individual de ese crecimiento personal, esa mejora de nuestra autoestima realizando actividades que se nos dan bien y queremos compartir con los demás, o incluso a nivel social, mejorar la sociabilidad entre todos los ciudadanos y ciudadanas de Archidona. Por todo ello, estamos encantados de atender a cualquiera que así lo desee de los lunes, miércoles y viernes en horario de mañana de 10 a 2 menos cuarto y los martes y jueves en horario de tarde de 4 a 8 menos cuarto. Cambiamos de asunto. Con el ruido de más de 15.000 latas, unos 500 niños llamaron en la mañana del día 5 de enero a los Reyes Magos de Oriente. Los más pequeños, acompañados por sus padres y abuelos, arrastraron sus ristras de latas por las principales calles de la localidad para finalizar en la Plaza Ochavada, donde a la 1 de la tarde el alcalde Francisco Jiménez recibió a Melchor, Gaspar y Baltasar. Durante las últimas semanas, los niños elaboraron sus ristras de latas con refrescos, pinturas, aceite o cacerolas. Además, en el centro de ocio juvenil El Silo tuvo lugar el domingo 4 de enero un taller de latas. La tradición de las latas la recuperó el ilustre ayuntamiento de Archidona en el año 2004 y cada año cuenta con mayor participación. En la recepción a los Reyes, la corregidora infantil Susana Aguilera leyó una carta dando las gracias a sus majestades por llegar a la ciudad y repartir juguetes y pidió que todos los niños de Archidona tengan esta noche un juguete. Y cambiamos de asunto, en este caso muy espinoso. El director técnico de la Radio Municipal de Archidona, Alejandro Sánchez del Olmo, será el pregonero del Carnaval 2015 tras ser aprobado por unanimidad por su nombramiento en el pleno celebrado el pasado día 30 de diciembre. Según cuentan, Sánchez del Olmo nació en Málaga en 1971, cursó sus estudios en el Instituto Luis Barahona de Soto y se formó en estudio de sonido. Ha trabajado en Onda Cero, en la COPE, en Onda Digital Andalucía y actualmente dirige y presenta el programa nacional La Otra Mirada, que compagina con su trabajo en la radio de Archidona. El pregón tendrá lugar el próximo día 7 de febrero en el Auditorio Municipal. Cambiamos de asunto. El Salón de Actos en la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo acogió el martes 30 de diciembre la entrega de premios en los concursos de belenes y de escaparates. En el concurso de belenes, en la modalidad de asociaciones y cofradías, el primer premio, dotado con 200 euros, ha recaído en la Archicofradía del Dulce Nombre. El segundo premio, con 150 euros, ha sido para la Cofradía de la Pollinica y el tercer premio, dotado con 100 euros, ha sido para la Cofradía del Huerto. En la modalidad de particulares, el concurso de belenes, el primer premio, con 100 euros, ha sido para Omar González. El segundo premio, con de 80 euros, ha sido para María Gómez Perujo. Y el tercer premio, dotado con 60 euros, ha sido para Francisca Toro. Y el cuarto premio, dotado con 40 euros, ha sido para Alberto y Pablo Loza. Y el quinto premio, con 20 euros, ha sido para Teresa Aranda. Además, se entregó un accesi de 20 euros a Gracia María Rodríguez. En el concurso de escaparates, el primer premio, dotado con 150 euros, ha sido para la floristería Amapola. El segundo premio, con 100 euros, ha sido para la tienda de Rosa Pastrana. Y el tercer premio, con 50 euros, ha sido para la tienda de Pepa Del. La Corporación Municipal realizó el martes 30 de diciembre un homenaje a Antonio Moreno Vegas, funcionario municipal encargado del cementerio que se ha jubilado este año 2014. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, destacó el trabajo realizado durante tantos años por este empleado municipal. El primer edil le entregó un cuadro de la Plaza Ochavada. Y antes de terminar, hacemos repaso a nuestra agenda cultural. Esta tarde de viernes, a partir de las 20 horas, se inaugura la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Archidona la muestra Sensaciones de la pintora local Trini Núñez, que se puede visitar hasta el próximo 1 de febrero. Y hasta aquí toda la actualidad informativa de Archidona en este primer informativo. Mi nombre es Alejandro Sánchez y les deseo un feliz año y una feliz semana.